cantan cuando atraviesa el jardín. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Cuento con Vos, solo para vos. Hola. De Radio La Guaribay 107.3. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás, Oriana? Bien. ¿Cómo ha estado tu semana? Regular, algo así. Regular. Bueno, queríamos avisar, contarles que estamos acá en nuestro jardín Puentecitos, en el segundo estudio que tiene la radio. Ori, ¿querés decir dónde nos pueden encontrar? ¿O dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir como Comunitaria El Aguaribay. Y en Facebook, Comunitaria El Aguaribay. Y en el teléfono de la radio es 2613-057484. Buenísimo. Quiero contarles también que pueden descargar nuestra aplicación en Play Store. Así nos pueden seguir escuchando a donde vayan, donde estén. Así que bueno, espero que les guste nuestro hermoso programa del día de hoy, que tenemos unas visitas, así que van a escuchar unas voces nuevas. Así que bueno, vamos a escuchar unos temitas y volvemos con el gran cuento de hoy. La pinto con un pincel. Bueno, acá estamos de vuelta. Nuestro cuento del día de hoy se llama Los fantasmas tampoco tienen miedo. A veces. En el castillo más grande, más oscuro y más solitario que se puede imaginar, vivía Bubua, el fantasma. Sus gritos y aullidos eran tan terroríficos que podían helar la sangre de un dragón y al alma del mejor guerrero. Así se había convertido en el más famoso de los fantasmas, y así había conseguido que nadie quisiera acercarse al castillo. Lo que no sabía nadie era que Bubua, en el fondo, solo era un fantasma llorón y miedoso. Como no quería estar solo y a oscuras, lloraba en cuanto se hacía de noche. Y como cualquier ruido le asustaba, chillaba con solo sentir los pasos de una hormiga. Y durante más de 500 años no hizo otra cosa que llorar y gritar. Pero una noche se aburrió de hacer siempre lo mismo. Después de tantos años de lloros y chillidos, no había aparecido ningún monstruo para comérselo, ni lo había atacado ningún niño malvado. Vamos, estaba cansado y le dolían los agujeros de las sábanas de tanto llorar. Así que pensó que podía hacer algo diferente. Y como era un fantasma divertido, al que le encantaba jugar, inventó un juguete especial, la ruleta del gran susto. Lo único que tenía que hacer era lanzar la ruleta cuando sintiera miedo. Y la ruleta le diría, ¿qué hacer? Así no tenía que estar haciendo siempre algo tan aburrido y cansado como llorar y gritar, sino que podría hacer otras cosas como bailar, cantar, dar palmas, eructar o cualquier otra cosa que se le ocurriera añadir a la ruleta. Aquel juguete resultó un invento genial, porque como Boubois se asustaba por todo, se pasaba las noches tirando la ruleta y le tocaba cantar o bailar o algunas otras cosas mil que escribía en la ruleta cada noche. Sin embargo, según fueron pasando el tiempo, notó que cada vez tenía que lanzar una ruleta menos veces. Descubrió que haciendo otras cosas se había convertido en un fantasma mucho más valiente y alegre, y que ya apenas necesitaba de la ruleta. Con el tiempo, el castillo de Boubois dejó de ser tan terrible, y algunas personas comenzaron a visitarlo. Hasta el fantasma era capaz de acercarse a ella sin asustarse. Pero un día un niño lo descubrió en un escondite y se asustó tanto que comenzó a llorar y gritar. ¡Qué susto se llevó el fantasma! Pasó tanto miedo que tuvo que tirar la ruleta 100 veces. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había descubierto lo más terrible, lo que más miedo le da a todas las cosas, los gritos y los sollozos. Y juntando todo el valor que tenía bajo las sábanas, se acercó al niño y le regaló su ruleta del gran susto. Al niño le gustó tanto el regalo que rápidamente estuvieron los dos cantando, bailando y haciendo mil juegos. Y el fantasma se sintió tan feliz de haber descubierto cómo curar el miedo, que desde entonces se decidió a fabricar ruletas para regalársela a aquellos niños que lloraban y gritaban, tanto que asustan como el peor de los fantasmas. ¿Te gustó el cuento, Oriana? Sí. Está bonito, ¿viste? Es como que tratar de vencer esos miedos. Que lo más feo del miedo, ¿cuál es? Llorar, gritar. A eso le tenía miedo el fantasma. Era miedoso. Era re miedoso. Entonces, ¿qué inventó? La ruleta de los miedos, creo que era. Pues está bueno eso. Está bueno para hacerlo cuando hacen las pijamadas. ¿Ah? Y hacer una ruleta del miedo, entonces cada uno pone alguna idea. Y es una forma, una actividad como para pasar la noche y reírse un poco, ¿no es cierto? Ay, él se va a asustarse un poco. Y bueno. Poniendo peli de terror. Ah, bueno. Después, eso está... si tenemos miedo, ya fuimos cagados. Ahí está, no. Se me fue, perdón. Bueno, después de una película de terror, haces la ruleta del miedo. Entonces ahí se te va a pasar. Nosotros cuando éramos chicos alquilábamos una película de terror y una película cómica. Entonces con la cómica se te pasaba el miedo. Así que bueno, espero que les haya gustado este gran cuento del fantasma miedoso. Así que bueno, vamos a escuchar unos temitas y volvemos. Alarde, falosa, con patines, otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las aceras todas las veces que quiera. Se quejaba mi abuelita, le dolían las rodillas de andar siempre caminando cuesta arriba, cuesta arriba. Yo quería consolarla con cariño y chupetines, pero solo se calmaba cuando usaba mis patines.

quiere curar con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó, y después se marchó el doctor manejando el cuadro. Bueno, acá estamos de vuelta. Les había comentado que nos vinieron a visitar unos chicos que vienen de la universidad, de la parte de esta extensión. A ver, ¿se quieren presentar, chicos? Bueno, yo soy Victoria. Mi nombre es Rayen. Y yo soy Andrés. Bueno, chicos, nos vienen a visitar, vienen a conocernos. Bueno, venimos, como bien decías, Cari, de la Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria, en particular de un programa que se llama Prácticas Sociales Educativas. Uh-huh. Y bueno, más que visitar, la idea es empezar a venir más seguido a la comunidad en un nuevo espacio dentro del programa de Prácticas Sociales Educativas que conformamos en septiembre del 2021, uh-huh. Que bueno, que está conformado por Rayen, Andrés, bueno, yo, Victoria, y Emanuel, que en este momento no está, y bueno, también por nuestras compañeras del programa. Y el espacio se llama Espacio de Articulación Universitaria. Y no sé si, Raye, ¿querés contar un poquito? Un poquito, ¿eh? Que venimos trabajando, como bien dijo la Vicky, desde el año pasado, en septiembre. El proceso ha sido un poco... ir a las unidades académicas, a algunas facultades para conocer cómo están funcionando las prácticas sociales educativas actualmente, y paralelamente estuvimos reuniéndonos con algunas organizaciones sociales también para ver si podemos como generar justamente un vínculo entre la universidad y el territorio, las organizaciones sociales y las comunidades. Sí. No, para contar más un poquito de qué se tratan las prácticas sociales educativas, la idea de la Secretaría de Extensión y un poquito de la universidad es que los estudiantes universitarios puedan hacer cosas en los territorios, cosas en los barrios, con las organizaciones sociales, con los grupos de vecinos, partir de necesidades que siempre tienen las comunidades y bueno, desde ahí hacer un aporte desde la universidad. Entonces este espacio que les comentaba Vicky, lo que pretende es poder coordinar esas acciones y que se den a lo largo del tiempo en los territorios. Y bueno, un poco la idea es ir conociendo este espacio para ir activando eso. Bueno, y el espacio, que recién lo dije mal, lo voy a corregir, es Espacios Universitarios de Articulación Comunitaria. Y la propuesta de este espacio, que vamos a estar viniendo una vez a la semana mínimo, el equipo, acá al Jardín Puentecitos, pero bueno, más allá de que vengamos acá, la idea es poder articular con la comunidad y estar atentos y atentas en qué podemos, digamos, aportar en estas articulaciones con las prácticas sociales educativas. Así que vamos. Por ejemplo, bueno, ya vinimos la semana pasada y la anterior y ya las señas nos contaron que tienen ganas de hacer una huerta acá. Entonces, como que esa puede ser una punta para empezar a trabajar la huerta y coordinar con la facultad. Es muy lindo eso. Es muy lindo porque los chicos, más que nada los chicos del CAE, ajá, se copan mucho con eso. Y ponele, el año pasado cuando empezamos a armar un poquito la huerta, como mamá nos incluimos, ponele, viste que están las podas o cosas así de la florcita, y traíamos que el burro, que otra florcita. Entonces, viste, vamos aportando de a poco. Lo que yo también le había propuesto a la seño, porque yo soy tejedora, soy una arañita, me gusta tejer a crochet. Y en México, es una forma de un ejemplo, tejen con bolsas, ¿viste? Reciclan. Está con el tema del reciclaje. Entonces, enseñar a los niños a reciclar, o sea, juntar las bolsas, que todavía hay bolsas, tratar de ovillarlas y después enseñarles a tejer, aunque sea con los dedos, y armar una media sombra para el huerto. Es una forma también como para ayudar por el tema del sol y que los chicos también se integren, tanto los chicos como la comunidad, también integrarla para hacer eso. Que está bonito, y a la vez ayuda El crochet no solamente es para mujeres, como yo siempre he dicho. La primera vez que yo di una clase de tejido fue en tercer grado, que me llamó un aseño. Y estaban todos los niños, y a la vez al niño hiperkinético, o sea, que niño que va, viene, esto, que el otro, que necesita tal vez una calma, eso le ayuda. ¿Por qué? Porque se concentra en... Y es lindo, es lindo. Yo también doy clases en la estanzuela. Empecé este año a dar clases ahí. Así que no, esa propuesta es linda para estar con los niños. Te la tomamos, Karen. Ah, sí. Dale. ¿Sí? Huerta y la construcción de la media sombra. Sí, no, por eso, en eso sí está bueno. Por último, tratar de llamar a la comunidad misma también para que empecemos a colaborar, más que nada en el juntar las bolsas. No hace falta el color. Viste que hay un montón de colores, también según el diseño. La cosa es armarla para que todos vean que se puede hacer y también hacerlo en las casas. O sea, tratar de hacer eso. Está bueno porque cada persona tiene ahí como un saber y lo puede compartir también con las demás personas. Ese es también el objetivo, como intercambiar aprendizajes, saberes, aprender otros. Así es, eso es lo lindo de estar acá en la comunidad. Eso es lo lindo de crecer. Como hace rato ya les comentaba, yo he crecido acá en este jardín. Nos hemos alejado, obvio, por motivos de trabajo, pero hemos vuelto y siempre están para ayudar. De arena que ellos ayudaron también hacia uno. Sí, en ese sentido destacamos mucho la apertura y agradecemos al jardín, a Puentecitos y a la Fundación Coloa, porque a la universidad siempre nos han abierto la puerta. Uh-huh. En el mismo área que depende el programa de prácticas sociales educativas también dependen otros, que son los proyectos sociales Mauricio López, que también hay muchos que actualmente están vigentes. Tanto acá como en el Arco Iris, en el Jarillitas. Entonces, la idea es aportar a esos tejidos que vamos haciendo entre comunidades, y que la universidad realmente pueda ser un actor, una actriz más en esa red y aportar desde los distintos saberes y lugares en lo que se puede. Así que bueno, chicos, nos encantó. Gracias. Y vamos a vernos más seguido. Sí, vamos a ver más seguido. Es la idea. En parte nuestro. Bueno, gracias por invitarnos. Abría el espacio. Se pone un poco nervioso al principio, pero es lindo. Es lindo que nuestras voces se sigan escuchando y así que se crece. Bueno, y queda abierto también a que se acerquen a proponer cosas que desde la universidad podamos acompañar. Digamos, este es un programa que recién está arrancando, que es chiquitito. Que vamos dando paso a paso, pero con la idea de crecer. Así que las necesidades, las ideas, las cosas que puedan nosotros como universidad podamos aportar, acá estamos, es la idea. Buenísimo entonces. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mari, gracias por el espacio a la radio comunitaria. Y a nuestra camarógrafa, que es Lauriana. Así que vamos a escuchar unos temas y enseguida volvemos. Póntelo al hombro y llévalo. Ponte al hombro y llévalo. Ponte. Selva. Todas las noches salía a pasear. Le gustaba jugar y correr a la luz de la luna por entre la hierba de plata. Una noche, al salir, vio un gran león de ojos brillantes y una boca muy grande que estaba cerca de su madriguera. levantó una pata y de un zarpazo tomó al ratón. Pobre ratoncito, temblaba de miedo. El león iba a comérselo. Con un hilo de voz, el ratoncito le pidió: Por favor, señor león, dejadme marchar. ¿Cómo podré volver a jugar y a correr a la luz de la luna? ¡Sed bueno, tú que eres el rey de la selva! El león lo escuchó, levantó la cabeza y la sacudió, y por fin abrió la garra y soltó al ratoncito. Anda, vete a jugar y a correr a la luz de la luna, le dijo. A mí también me gustaría hacerlo, pero debo ir a cazar. Oh, muchas gracias, señor león. Si alguna vez me necesitáis, llamadme. No me hagáis reír, pequeñín. ¿Y para qué podría necesitarte? Vamos, vamos, vete a jugar. Muy contento el ratón, dio media vuelta y empezó a correr a la luz de la luna. De pronto, oyó unos rugidos terribles. ¿Qué será eso? Parece la voz del señor león. Quizá le pase algo. Y corriendo sin pensarlo, volvió por donde había venido. Cuando llegó, encontró al león preso en una red muy gruesa. Había caído en una trampa. No, no, no, no, no temáis, señor león. Yo os puedo ayudar. Sí, ya veréis de lo que soy capaz. Y el ratón empezó a roer con sus dientes aquella red. Roe que te roe, fue rompiendo de a poco todos los hilos. Y por fin, el león logró salir de la trampa y muy contento le dijo al ratón. Oh, muchas gracias, ratón. Si no hubiera sido por ti, los cazadores me habrían matado. Yo también habría muerto si tú no me hubieras soltado. Y ahora corre, huyamos, que los cazadores estarán por llegar. Y aquella noche, a la luz de la luna, los dos amigos salieron a pasear. Y colorado colorín, mami te contó otro cuento desde el principio al fin. Bueno, acá estamos de vuelta, volvemos, a ver, vamos a dedicarle este bloque a la Oriana. Oriana, ¿qué nos vas a hablar? Del agua. A ver, contanos. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo. Desde 1993, luego de que fuera declarado así por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de concientizar al mundo sobre la importancia de cuidar el agua dulce como recuerdo vital. No, está bueno, ¿eh? Eso sí. Porque es importante, el agua es muy importante. Ahora tengo un poema de Día del Agua. A ver. Olor a ti, a tierra mojada, las raíces beben su agua, un ramillete de plata, de plantas que se nutren con su vida. Pura ella se da a ese esparrama por los sus surcos del terreno, que con las lluvias y el viento hacer florecer el suelo. Resurgen de las cenizas todos los brotes tan tiernos que estuvieron esperando lentamente en el invierno. Agua, agua bebe, agua bendita, necesaria, las hace de vestir de verde, las ramas en plegarias al cielo, como aplaudiendo a la nación sagrada. Ahora tengo una eso y la terminé el poema y vamos, con una frase. ¿Con una concientización? Bueno. Cierra bien la canilla para evitar el goteo. Lava el auto con un balde y no con la manguera. Y no con manguera. Cierra la canilla mientras te lavas los dientes. Cierra la canilla mientras lavas los platos y usa una enjuaga y usa algo para enjuagar. Claro, como que hagas un baldecito, ¿viste? Para enjuagar, para no que siga corriendo el agua. Rega con balde o regadera y no con manguera. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. El agua es muy importante. ¿Qué más nos queréis contar? Esto para recordarles cuando pasa el recolector de la basura. Ah, claro, porque viste que estamos con el tema de la recolección, que según los días es según lo que tenemos que sacar la basura. A ver, ¿cómo son los días, hija? Lunes y miércoles, viernes y domingos, residuos húmedos. Jueves, residuos secos. Sábados y martes no hay recolección. Bien. ¿Sabes cuáles son los residuos húmedos? Los húmedos son los restos de comidas, frutas, verduras, carnes y huesos. Y residuos verdes, restos de arbustos, cortes de césped, domiciliario, menos 1 cm. Y bueno, y el más importante, que es el jueves. Que el jueves es el de los Secos. Solo el jueves limpios y secos. Bien. Cartón y papel. Periódicos, revistas, papeles, envases de cartón, tetravic. Ajá. Plásticos, botellas y bidones, bolsas plásticas, envases, vajilla descartable. Vidrio, botellas, frascos, vasos, platos y metal. Buenísimo. Buenísimo. Esperemos que todos en algún momento, sería lindo que todos reciclemos, así cuidamos nuestro sitio, nuestro planeta. De a poquito empezar a aprender, porque esto tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Yo creo que desde que empezamos a nacer tenemos que empezar a cuidar nuestro lugar, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestro gran programa del día de hoy, porque fue un gran programa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Que tengan un feliz fin de semana. Descansen, salgan a caminar, respiren aire, tomen agua. Así que bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les mandamos un gran abrazo virtual. Y nos vemos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que cosquillas, siempre sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión.